sino en diciembre, que es el periodo que le dijo Ivor y Clark que iba a poder venir. Claro, él en diciembre. Bueno, va a venir Ivor y Clark a Quilmes de Mar del Plata para jugar este. Y con alguna ficha nacional no quedará tan porque. Y les queda una ficha nacional libre. Le queda libre. La ficha nacional libre. Entonces, eso esa sí. Plata que les queda para la ficha nacional libre era la que pensaban en su momento, más algún otro fichaje que tenían, para Mauricio Aguiar. Hoy ya se comunicaron con Claudio Pereira, le dijeron: Claudio, gracias. Gracias por el pica. Gracias por el pica, pero no llegamos a ese dinero. Sí. Entonces, nos retiramos de esa negociación con Mauricio Aguiar. Para nosotros está fuera de presupuesto. Habían ido por Eslava también. Sí, que finalmente terminó arreglando en Concordia. Uno más adentro del. Adentro del Puchito. Adentro de la olla. Terminó arreglando como pivot en Estudiantes de Concordia. Que había ido en su momento por Tyler Field. Claro. Y que la diferencia de dinero era bastante importante. Claro, porque en algún momento también surgió el rumor de un posible retiro de Tyler Field. Y la gente de Estudiantes de Concordia te decía, mientras charlabas con ellos por la gestión... Nosotros fuimos por Tyler Field. No, lo fuimos y estamos esperando, estamos haciendo fuerza para que él se acepte la oferta. Entendemos que tal vez haya alguna diferencia. Sí. Pero que venga a jugar con nosotros porque es el jugador que queremos. Bueno, terminan decidiendo por la salida de Slava, que se habló de la salida de Slava de Weber Bahía Basket como... Si le proponés a Ginóbili que salga de San Antonio, no, muchacho. El agua desde que hablamos con el Cepo Ginóbili en Paraná, en la clínica Esco, hace cuánto, dos semanas. Nos dijo en ese mismo momento que Slava estaba liberado si se quería ir. Porque no iban a retener a ningún jugador que no se quisiese quedar en el proyecto deportivo. ¿De qué salida de Weber Bahía Basket están hablando? Sí, no, no. Ninguna. El jugador estaba fuera, liberado. Estaba fuera. Bueno. Y consiguió su trabajo. Pero previamente había, antes de que Quilmes. Anuncie el fichaje de Spala, sí. Y el de Fernando Calvi. Ahí está la clave. En esos dos fichajes. Claro, por el tema económico. Está bien. Si la liberación o el llamado de un representante hubiese estado antes del arreglo de esos contratos, Quilmes hoy estaría contando por ahí con Mauricio Aguiar. Pero obviamente se quedó con un dinero, por eso llamaron al Pata Pereira y dijeron: gracias, no nos alcanza el presupuesto. Entonces Aguiar tiene contrato en obras. Sí. Me dijeron que ya está en extranjero. No tengo el nombre. Upa. Que estaría. Bueno, está bien. Potencial. Estaría. Vamos a poner un potencial, sí. Me corrijo. Sí, porque hay quienes creen también que Aguiar tendría equipo en la Liga Uruguaya. Sí. Pero el salario, en esta historia el salario de... tiene mucho que ver. Sí. Porque él tiene contrato por una temporada. Pero hay equipos, por ejemplo... Y como... la dirigencia... Todos los equipos de la Liga Uruguaya, sí, se han nutrido de una gran figura de la selección. Aguiar es una de esas. Aguiar es una de esas. Bueno, naturalmente. Fittipaldo es otra que están acá. Pero repatriaron. Leandro García Morales, Osimhen. Aguada fue por Paolo. Exacto. Goés está esperando a ver qué hace si ficha un extranjero. Exacto. Grosso o busca algún nacional. Exacto. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Todavía en la interna están los que quieren y les gusta, y fue muy satisfactorio el trabajo de Mauricio Aguiar dentro de obras. Hay gente muy importante en obras que quiere que Aguiar se quede. Sí, sí, seguramente Fabián Borro y Gregorio Martínez y parte del cuerpo técnico, y están viendo a ver cómo solucionan este pequeño, no es un inconveniente, porque no es que de última se quedan con Mauricio Aguiar, simplemente que vos sabés, los entrenadores siempre quieren traer algún jugador que ellos conozcan. Al contrario, el entorno de Aguiar habla maravillas. Por eso te digo. De obras, de su dirigencia y de cómo están tratando al tema. Digo. Así que. Ahora, pero ahí también. ¿Cómo se resuelve? Y se va a resolver. Me parece que se puede llegar a desatar otra novelita más para volver a traer nuestra olla y ponerla acá arriba y ponerla en el puchero. Exacto. Con el interés de el Flamengo para con algunos jugadores que tienen contrato firmado, y el Flamengo, de hacerle una propuesta deportiva y que el jugador le acepte, está dispuesto naturalmente a... A ver, Flamengo averigua, ¿quiénes son los jugadores con cláusula de salida? En el caso de tener una propuesta mejor o que el jugador se quiera ir. Claro. Baxley es uno. Y Fittipaldo es otro. Tiene un contrato de salida para los dos. Entonces, si el jugador quiere venir, y uno la rompe en el preolímpico... Sí. Yo. Vos. Yo. Sí. Sí. Yo sí. Yo me quedo con el pica, no lo dudo. Bueno, está Está bien. A ver, el profesor Poch, si está escuchando esto, es decir, este pendejo. No, no, con todo el respeto. No, pendejo, ya sos un muchacho. Bueno, grande. Cumplo ahora, cumplo 39. Pero debe decir, ¿39? Vale, 39, qué irrespetuoso. No, yo, por lo que le dio, por cómo sí, fue. Obvio, obvio, obvio, obvio. Pero también entiendo la parte que te contaban sí, a vos ayer. Que tiene y es, ganas de... es, tal vez tenés confianza ciega como entrenador en un jugador. Claro, claro. Y crees que es el puesto. Y, sí, y esto no sí, va en desmedro no, del trabajo de Pica. Para nada. Porque para la nada. Dirigencia. Para nada. Es la que entiende que estaría bueno que Pica Vamos siga. Vamos a seguir con la olla, la corremos un poquito del fuego. Corre la meteremos olla. Más ingredientes en el medio. Revolveremos un poco. Sí, este, sí, porque sí, ahora queremos sí, hablar sí, con sí, el doctor Kobe sí. Montesano, Carlos Víctor Montesano. Gente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, abogado de la ABJ y además hombre vinculado al básquetbol desde hace mucho tiempo, para hablar de un tema no menor que es el tema de los libre deuda. Claro. Que este en el torneo federal, vamos a repasar los del TNA y los de la A, aprovechemos, pero sabemos que está bastante bien todo. ¿Te tapongo la olla acá arriba otra vez? Sí, sí, y después hablaremos de la asamblea claro. que hubo ayer este en la categoría A y la categoría TNA. Kobe, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan. Buen día, Matías, buen día, Fabián, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Bueno, hola, Kobe. Disculpalo que te tuvimos un ratito esperando, pero justo estábamos cerrando una parte del puchero, este así que... No podíamos interrumpirlo. No, siempre es interesante escucharlo y escuchar toda la movida de paz. Y bueno, uno vive de esto y para esto, así que estoy metido en esto y es bueno informarse. Bueno, se terminó de presentar, aquellos que presentaron y aquellos que no, el libre dedo de la tercera categoría profesional del básquetbol argentino. Hablamos del torneo federal, regenteado por la Confederación Argentina de Básquetbol, organizado por la CAP. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, nos hemos encontrado con 16 equipos que no presentaron libre deuda en la categoría del federal, de manera tal que elevamos una nota al torneo federal para pedir que se lo inhabilite, como marca el reglamento. Sí. Es un número importante. Yo entiendo que antes de la inhabilitación habrá alguno más que aporte los libre deuda, quiero creer, porque sería una baja importante. Son muchos equipos, es considerable, digamos, pensar en que estos equipos no van a estar. Claro. No, lo raro también es de Kobe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Matías? Que hay equipos de estos. A eso iba. Algunos que van a jugar TNA y otros que contrataron jugadores. A eso iba. Vamos a explicar a la audiencia, Kobe, en qué consiste la presentación de libre deuda y qué cosa negativa o perjudicial para el club trae la no presentación de libre deuda. Libre deuda básicamente es un espacio de tiempo que se le da al club para darle cumplimiento a todos los sueldos, a todas las obligaciones dinerarias y contractuales que tienen para con los jugadores de la última temporada. Si el club no presenta ese papel donde el jugador les dice, señores, a mí no me adeudan nada, de todos los jugadores, el club no puede competir. Esto existe en las tres categorías que son profesionales. Cuando vos decís no puede competir, ¿es solamente no puede competir o no puede contratar hasta tanto haya cancelado los libres deudas de la temporada anterior? No, no puede contratar lo que quiera porque es un acto libre desde el punto de vista legal. Pueden seguir contratando, no hay una inhabilitación para contratar. Claro. Sí hay una inhabilitación para continuar participando de una competencia. Y sobre todo, y en el caso del torneo federal, hay una sanción que más perjudicial, porque en realidad la sanción se extiende a todo nivel. Es decir, pongamos por caso, el Club Santa Rita, que no ha pagado y no ha presentado libre deuda, podría no llegar a presentarse y perder el lugar en el federal. Claro. ¿No? Ahora, esa sanción de inhabilitación se extiende a los torneos federativos, provinciales y asociativos, de manera tal que no... Esto por estar en el marco de la Confederación Argentina, ¿es correcto? Sí, efectivamente. Por supuesto que abarca la competencia. Si hay un equipo que va para arriba y no presenta el libre deuda en el federal... Bueno, el caso de Hindú, Kobe, el caso de Hindú de Resistencia... es un caso que evidentemente va a tener que solucionarlo, porque si no, no va a ser parte del DNA. Claro. Entonces estamos esperando. La verdad que en esta semana que comienza, digamos, por decir la semana que viene, tengamos buenas novedades, buenas noticias, sí, que haya más básquet, que los clubes jueguen y que lo hagan respetuosamente para con los jugadores, digamos. Sí. Es importantísimo. Y, es decir, generemos una actividad seria. En todos los casos y en todos los niveles. Sí, seguro. En todos los niveles. Lo estoy diciendo por todos los clubes, porque seguimos repitiendo lo que dijo León. La liga, y en este caso el federal y el DNA, es para los que pueden. La verdad que sigo diciendo lo mismo. Cada vez que hay una entrevista, digo lo mismo. A mí me encantaría tener un auto, una coupé, cero kilómetros, de esas que se hacen en Italia, pero no, la verdad que tengo un Ford Ka 2011 y no me da para más, y esto tiene que ser aplicado a todos. Y en el marco de las distintas reuniones que han tenido, tanto con la dirigencia de la Asociación de Clubes, porque después vamos a hablar de los clubes vinculados al Torneo Nacional de Ascenso y a la Liga Nacional, como con sus bieles y la dirigencia del Torneo Federal, ¿en algún momento se pensó alguna norma y o medida o redactar y reglamentar un artículo que para aquellos que no hayan cumplido con los libres deuda en tiempo y forma no puedan proyectar, ya sea el caso de Hindú, un ascenso, o el caso de algún otro equipo que se está armando para jugar en este mismo torneo sin haber presentado los libres deudas? Y Mati, ¿sabes? Te voy a ser claro. Como abogado, si me pusiera de abogado de un club, te diría que es imposible que un reglamento de una competencia me inhabilite a mí a realizar una contratación. Acto jurídico, claro, claro, como que me prohíba alquilarle el departamento al jugador que contesta. Estaríamos necesitando una orden judicial. Claro, pero ahí lo estaría llevando. Técnicamente es imposible, sí, que un reglamento inhabilite una asociación civil sin fines de lucro para realizar actos comerciales o actos jurídicos como son las contrataciones. Es muy difícil. Bueno, pero tal vez tenga que ver con una cláusula de reordenamiento en donde... Lo que quiero explicarte es que desde el punto de vista técnico sería un conflicto. Digamos, no tendrían todas las facultades. Claro. Ni el federal, ni la ADC, como para decir... no podés contratar, y además cómo lo podemos evitar en la práctica. No, es muy difícil, ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo podemos saber si se hubo un contrato o no hubo un contrato, y si firmaron el contrato y no te lo muestran? Y es complejo. En estos 16 denuncia, sí. En estos 16 equipos, Kobe, que no presentaron correctamente los libres de deuda, ¿hay algunos que están peor que otros? No, estos equipos no lo han presentado todavía directamente, no es que ni peor ni mejor. Ah, claro. No, y se sabe cuál es la situación, si alguno está más complicado que otro para presentar, o hasta que no reciban los papeles no lo pueden saber? No, la verdad que no lo sabemos, y a esta altura del tiempo, y ya habiendo vencido todos los plazos, digamos, las explicaciones son, te diría, anécdotas, porque... ¿Cuándo vencieron la presentación de los libres de deuda? El 10. ¿Cuánto? El 10 de agosto. ¿Y después hay otra prórroga o no? No, ya no hay más prórroga. Ahí en el reglamento del federal, a diferencia del TNA con la liga, hay una redacción de un artículo que hicieron las autoridades que manejaban el federal hasta hace un año y medio, donde inexplicablemente se describe al libre de deuda como un acto progresivo, digamos, no con una fecha de vencimiento que se vence hoy y se termina la historia, sino que dice que hay una fecha y que después hay 45 días más para regularizar la situación. Es bastante insólito y bastante, digamos... Es ridículo, Kobe. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo, y yo espero que bueno, que la gente nueva pueda solucionar, digamos, porque cuando vence, vence, vence a una hora y en un día determinado, y en esto hay que ser contundente, porque esto de que el libre deuda venció en julio, pero después el 10, pero resultaba que había 45 días más para regularizar la situación, pero bueno, pongamos directamente el 10 de agosto y listo. Claro. Y listo, o si no es... Yo entiendo, puede ser alguna sensación de combinatoria, como de apercibimiento, o de ir arreando a todo, pero nada más que eso. Claro. Y de estos 16, entre que enviaron la carta y este momento, ¿hay alguna novedad? Alguno debe haber acusado recibo de que de cuál es su situación, si envió alguna nota, los jugadores... No conocemos eso, si hay alguna explicación o lo que fue. Nosotros tratamos de vincularnos con las autoridades del federal y... Por medio de la nota. Claro, al controlar y al conocer y saber que hay 16 equipos que no presentaron libre deuda, bueno, estamos diciendo, listo, si no, de pronto que vayan al Tribunal de Disciplina. Carlos Víctor Montesano, te pregunto, este año los libre deuda de la A y el TNA, mucho mejor que los del federal, ¿no? Van mejor, están mucho mejor, pero no te puedo dar una respuesta contundente ni absolutamente positiva respecto de la liga, porque no los pudimos controlar todavía. El 18 venció el libre deuda para la Liga Nacional y estamos a la espera de que nos llamen para controlar la presentación que hicieron los equipos. O sea que todavía no lo pudieron controlar. No, todavía no. Es razonable y siempre ocurrió lo mismo, la gestión de base y todas las gestiones, pues vamos a aclarar, porque si no después volvemos al pasado y a la comparación. Sí. Generalmente, cuando vencen los libres de deuda, la asociación de clubes esté en manos de quien esté. En realidad estuvieron siempre en manos de la persona que quisieron, ¿no? Vamos a aclararlo, porque sí, claro, a Bassi lo votaron 20 años los mismos clubes que están ahora legítimamente en la conducción. O sea que no hay tal diferencia. Lo digo de paso, digamos, pero para que quede claro, no sí, son está claro, está claro, gente está claro, nueva y gente de antes, son los mismos, casi los mismos clubes. Y casi los mismos dirigentes. Que solo cambiaron de opinión, pero y respetable y legítima, pero siempre hay una semana de diferencia entre que reciben los libres deudas y nos invitan a una reunión a controlar esos temas y a mirar club por club y ver qué quejas tenemos nosotros, qué información tenemos. Así que estamos en plazo, digamos, estamos en tiempo. ¿Del TNA? Porque estos vencieron ya hace más tiempo. Lo del TNA, estamos bien, solamente chequear nada más que algunos jugadores que no han presentado el libre deuda, pero el jugador no lo firmó, pero en algunos casos ha cobrado en la totalidad del dinero, así que... Y eso se les informa a ustedes paralelamente... independientemente de que esté o no firmada la documentación. Efectivamente, hay jugadores que por ahí están de vacaciones, por ejemplo, y no están en la ciudad. Y al no estar en la ciudad no lo han firmado, pero recibieron, le hicieron una transferencia bancaria y nosotros vía los medios estos de WhatsApp y todo, lo chequeamos. Si cobraste todo, sí, bueno, listo. No está libre deuda de Fabián Pérez, pero Fabián Pérez me está diciendo que cobró el 100%. A mí no me así pagaron, que, Kobe, No, ya sé, pero... ¿Firmaste vos? Pero hay un libro de deuda firmado, sí, por vos. Sí, ahora sí. No, eso es historia vieja, ojalá que no pase nunca más. No, estamos mucho mejor. En ese tema, año tras año se soluciona. Yo insisto con lo que vengo diciendo. Entiendo todas las necesidades y entiendo el querer darle oportunidades a todos los equipos. Para mí, cuando los equipos no pueden jugar, como el caso de Anzorena, que ahora sacó un comunicado oficial bajándose del torneo nacional de ascenso, y bueno, aquí juega con menos equipos, tampoco es grave, al contrario, para mí es mejor hacer una competencia sí. Corta, digamos, corta en cuanto a la cantidad de equipos, que sea fuerte y sana. Y a partir de ahí empezar a sumar equipos. No sé si esto es un... no sé si esto que yo estoy explicando tiene que ver con los tiempos políticos de cada conducción. No sé si esto tiene... Y porque vos tenés más equipos, tenés más gente que te apoya. También. Y eso puede también ser una estrategia, y es respetable, y es una estrategia de conducción, es una estrategia de gestión. Y yo no estoy cuestionando la forma de gestionar, sino que digo, me parece que hay muchos equipos que no están en condiciones de estar ni en una categoría ni en la otra. Saco los de A porque los de A están en condiciones, en el TNA y en el torneo federal. Me parece que la confederación también tendría que hacer un tendría que agarrar ¿cómo se llama el colador, la zaranda, cómo es cuando buscaban oro los tipos? Un tamizador y ver quiénes son los que pasan el filtro y quiénes no, porque si hay 16 equipos que no presentaron los libres de deuda y ya algunos van a jugar el torneo nacional de ascenso, y ya algunos tienen equipo, como Hindú, tiene equipo para equipo armado con cuerpo técnico y todo para presentarse a jugar el torneo nacional de ascenso. En este caso el federal. Bueno, está bien, pero va a jugar el... Hindú, sí. Por eso te digo. Hindú va a jugar. Por eso me llama a eso voy. Y no termina de cumplimentar el federal. Y hay algunos. Hay algo que no cierra. Y de hecho hay algunos que van a jugar el federal, por eso le preguntaba al doctor Montesano, que van a jugar el federal. Y ya militando en la misma categoría, sí, no tienen contrataciones sin haber cumplimentado lo de esta temporada. Lo de esta temporada que terminó. Por eso. Bueno, lamentablemente no van a poder jugar. ¿Y qué tiempo tienen ahora para inhabilitarlos o no? ¿Ya están inhabilitados? Supongo que... ¿Esto no va al Tribunal de Disciplina? Exactamente cuando se reúne el Honorable Tribunal de Disciplina, pero cuando se reúna... no me cabe duda que el Tribunal de Disciplina va a aplicar el reglamento, que es clarito. Y mecanismo posterior. El club presenta el libre deuda y le levantan la... Deja de estar en el Tribunal de Disciplina de la Confederación Argentina de Básquetbol. Legítimamente le levanta la inhabilitación para que juegue la siguiente temporada. ¿Esto es así? Sí. Y pagan a todos los jugadores. Sí, obvio. Y van a pagar una multa. El otro día nos preguntaban los jugadores del TNA a quién iban las multas cuando quedaban inhabilitados hasta la presentación de los avales, ¿no? Y yo les decía que bueno, que era para la organización. Y algunos jugadores me decían, ¿y por qué no va a engrosar la deuda a modo de interés, aunque sea simbólico, la deuda de todo lo que están esperando? Y están fuera de término. Y era razonable lo que planteaban. Porque en realidad los clubes a veces se toman estas semanas más, quedan con una multa. Seguro. Y terminan pagando en el último día, en el último segundo, antes de la presentación de avales. Es una buena propuesta que nos hacían algunos jugadores del TNA, sobre todo. Doctor Montesano, le agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, Fabián, gracias por el espacio, muy buen programa, espero yo terminar con estos temas de la mejor manera, y que los clubes no se ofendan a veces cuando nosotros pedimos las cosas. No hay que ofenderse porque nosotros reclamamos lo que ya los jugadores ganaron. No nos enojemos tanto, preocupémonos a ver si se puede cumplir de la mejor manera. E incluso si no se puede cumplir, yo les recomendaría o les sugeriría que hablen con los jugadores. Porque hay equipos a veces que por 3 meses no le levantan el tubo al jugador, no le contestan. Y ahora bien, cuando aprieta el zapato, y están enojados porque los jugadores a veces no aceptan las condiciones del libre deuda. O porque los jugadores no le firman el libre deuda. Entonces, hagamos las cosas más armónicas, más equilibrada, expliquémosle si no podemos pagar, nos pasa esto, nos pasa lo otro, dialoguemos, y por ahí las cosas salen mejor el año que viene. Gracias, Kobe, un abrazo enorme. Abrazo grande para ustedes. Ahí está el abogado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, hablando del tema de los libres deudas, también del torneo federal, también esperando por la comunicación con la ADC para hablar de los temas de la A y del TNA, claro, que seguramente están mucho más ordenados. Creo que el lunes o martes están establecidas en la agenda las charlas, las reuniones para ver el tema de los libre deuda de Liga. Está muy bien, ayer hubo asamblea de la Liga Nacional, vamos a ir a la pausa, a la vuelta hablaremos un poquito de esto, no hubo grandes novedades. Empezó y sí, no se había la asamblea con equipos del TNA y de la A, 16 equipos de la uh-huh. A, 12 equipos del TNA, San Martín, Peñarol, Quimsa y Concordia no acudieron a la reunión de la categoría. ¿Quiénes no acudieron? San Martín, Peñarol, Quimsa y Estudiantes de Concordia no estuvieron en la asamblea de la categoría A, 12 equipos del TNA, 16 de la A, se ratificaron fechas, fichajes, calendario, disputa de competencia, claro, calendario, disputa de la forma de disputa del torneo, así que no hubo mayor.